¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes y viernes 13. ¿Qué se celebra el viernes 13? Nada, es de mala suerte. De mala suerte. No, ese es martes 13, ¿no? Yo ni sé. ¿Tú crees en la mala suerte? Híjole, ya me dejaste pensando si era martes o viernes. Pues, lo de octubre de los Halloween. No, es cuando mataron, el Papa mandó a matar en el año, creo que en el siglo XIV. Pues, habría que googlear. Ahorita te digo, pero es en octubre. Halloween es en octubre. Pero bueno, bien, es viernes, mire. De mala suerte. Como comúnmente conocido, no, así que hay que tener la cuidado. La mala suerte no existe, así de que partamos por ahí. Pero es viernes, gracias a Dios, es viernes. Y pues viernes caluroso aquí en la península de Yucatán, en Mérida. Algo lluvioso. Hemos tenido pues una temporada de lluvias bastante regular. Casi todas las tardes nos cae un aguacero. Pero mejor a que nos caigan huracanes. Hasta ahorita nada que reportar, todo bajo control. Hay que mantenerse informado. Estamos en la temporada crítica de la temporada de huracanes en los meses de agosto, septiembre y octubre también. Así es de que hay que mantenerse informado. Por lo pronto, quédese aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4060. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Radio, en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 DFM. Allá en cabina está Víctor, no, ya no, no, Víctor Tun, está Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical. Gracias por acompañarnos. Ya saben que nos gusta tener buena música en los cortes comerciales desde hace 4060 programas. Pero bueno, noche de coaching, vamos a platicar temas de coaching. Y me acompaña para la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y para sacarnos de la duda, viernes 13 fue cuando detuvieron a los caballeros templarios en un octubre en 1400 algo. Ah, mira, no bien, recuerdo que la fecha. Pero fíjate que por acá, ahorita pones viernes 13 y te salen pues sí, de cosas. Es cuando las películas de Freddy Krueger también eran en viernes, ¿no? Viernes 13. Y hay varios acontecimientos. Viernes 13 del 39 en Victoria, Australia, hubo el llamado Viernes Negro porque ocurrió uno de los peores incendios forestales de la historia, donde hubo 71 muertos y 20.000 kilómetros cuadrados perdidos. Un accidente de vuelo del 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay, pero es, o sea, cayó, se estrelló un viernes 13 del 72. Pues ahí está, mire, vamos a inaugurar 13, la sección de efemérides. Que se determinó, fíjate, en un estudio Medical Journal en el año 89 y en el 92, señalaron que en la región británica los viernes 13 aumentaba 52% los accidentes del tráfico. Así que, órale, si no tiene que manejar. Sí. No, bueno, salgas, hoy ya es no de noche. De su casa. Si tienes que salir, mejor no salgas. Y menos ahora con el COVID. Que ahorita en la noche. El viernes 13, mejor quédese en su casa. Y fíjate, el naufragio del crucero Costa Concordia del 2012 fue un viernes 13. Mira, ya, ¿cuántos acontecimientos? Pues varios, y un viernes 13 del 2015, Francia sufrió uno de los primeros atentados terroristas, en fin. Bueno, y así, sí, la verdad, mira, es cuestión de, ¿cómo se llama? De, no es aritmética, es pues a la suerte, ¿no? O al pues es que cualquier día que tú pongas, por ejemplo, si se te ocurre decir un sábado 15, por ejemplo, pues también vas a encontrar cosas a lo largo de la historia. Claro, ¿estamos de acuerdo? Listo, por supuesto. Entonces, pues cada quien con su creencia. La verdad, yo le mando saludos a mi papá porque para él los viernes 13 son sus días de suerte. Ah, así mira. Así que espero que... Le mandamos un saludo a don Enrique. Le llamaremos para preguntarle cómo le fue en el día. Es un día viernes 13. Pero bueno, interesante. Amigos, miren, es viernes. Quédense con nosotros. El fin de semana va a estar tranquilo. Caluroso, crioterapéutico el asunto, carga hielera para todos lados y pues a disfrutar, sobre todo se acaba el verano, ¿no? Todavía pues entran a clases ya la próxima semana, ¿no? Con 30 de agosto. El 30 de agosto. Todavía bueno, falta. Sí, no. La verdad que polémico el asunto de nuestro señor presidente, qué terquedad, qué necedad. En plena pico de contagios, mandar a los chamacos a la escuela sin ningún buen sistema de protección, de protocolo, de cuidado, en fin, verdaderamente, pues Dios nos libre y Dios los bendiga. Y mire, yo como papá, yo no mandaría a mis hijos a la escuela. Así es que, como dice él, es optativo. Cada uno tiene que tomar la responsabilidad porque él no está asumiendo su responsabilidad, ni la gente de salud, ni la gente de la Secretaría de Educación Pública. Ya ve, le están haciendo firmar a los padres una hoja responsiva de que mandes a tus hijos a la escuela. Entonces, pues, amigos, mire, ¿qué les cuesta esperarse 2 meses? No pasa nada, los chamacos llevan año y medio encerrados y sin escuela, pero bueno, no sé para qué me acordé de eso. Que el tema de hoy, Laura, interesantísimo el tema de hoy, amigos, porque pues con esto de las Olimpiadas, este coach Jaime Martínez Bownes escribió este artículo que me pareció muy interesante platicarlo con usted para tener en contexto tanto el campo deportivo, porque acaban de pasar las Olimpiadas y que a México no le fue muy bien como quisieran, pero tanto en el contexto deportivo como en el organizacional, en el empresarial, el coach o entrenador brinda soporte emocional y ayuda a navegar lo incontrolable. Esta es la opinión de Jaime Martínez Bones, que es un gran coach y tiene una escuela de coaching además. Entonces, interesante, porque las declaraciones, Laura, de la directora de CONADE, de la Confederación Nacional del Deporte, es que ella dijo, oye, yo no competí, ya ves que ella fue gran corredora, entonces su declaración, siendo ella la líder de todo el deporte nacional, que le preguntaron, oiga, ¿por qué nos fue tan mal? Y su respuesta fue, yo no competí. O sea, librándose de la responsabilidad de que eso es una falta de liderazgo, una falta de responsabilidad, una falta de coaching. O sea, ella, como principal líder del deporte nacional, debería de tomar un papel de coach. De responsabilidad, Roberto. Por eso, de coach. Ella está liderando, pues debería ser responsable de los resultados. Claro. Y responder por la tangente de que yo no competí, me suena a alguien que habla así muy seguido. Pues sí. Que es nuestro presidente, o sea, siempre hace así, se limpia las manos y no mete las manos al fuego, en fin, muy triste, yo no sabía de eso, Robert, me da mucha tristeza saber que alguien que está a la cabeza de y con la responsabilidad de dar resultados, pues con la mano en la cintura diga, pues yo no salí a competir, o sea, como diciendo, háganle a mí no me reclamen, es culpa de ellos porque no entrenaron, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué está ella? Entonces, sí, pero eso sí, síganme pagando, ¿no? Ah, pues sí. Triste, triste, triste, la verdad, Robert, el camino que está tomando desafortunadamente los líderes y los servidores públicos en México, pero bueno, En este caso, pues aquí el tema es la importancia de un coach. Y aquí, por ejemplo, lo que platica en este artículo, en efecto, pues no hay un solo atleta olímpico detrás del cual no exista un entrenador o varios, y que durante años pues lo han acompañado en su progreso, poniéndole metas, haciéndolo responsable de sus actos, ayudándole a calibrar su técnica y aprender de sus fracasos y errores, y dándole apoyo emocional cuando las cosas no van bien. Eso, a fin de cuentas, es guiar a alguien que está ante una meta y ante una competencia. Pero bueno, de esto vamos a seguir platicando. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Y el cuerpo lo sabe que es viernes, así es de que a disfrutar el fin de semana. Y bueno, pues todavía los que están en verano allá en la playa, pues a disfrutar la playa, los últimos días de vacaciones, para regresar recargados, con mucha chamba. Pero mire, le pido un favor, quédese en casa si puede, no vaya a aglomeraciones, no haga fiestas, todavía tenemos que seguir luchando contra este coronavirus, que con esta tercera ola, pues ha sido peor el número de contagios comparado con las otras dos olas. Y bueno, pues eso nos demuestra que nos está ganando la batalla, y pues hay que hacernos responsables y no hacer aglomeraciones. No tiene caso que vaya usted a hacer aglomeraciones. Lo que sí, váyase a vacunar. Es importante que se vacune. Déjeme decirle que la vacuna ha sido el gran defensor de los que ya vacunados se han contagiado, pues les ha salvado la vida. Créame, para eso sirve la vacuna. Así es de que aún vacunado, usted también debe de seguir corriendo con los protocolos de sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas, porque se puede contagiar, si bien no lo va a matar el virus, pero sí se puede contagiar. ¿Y para qué jugarle a las estadísticas? Hay que seguir luchando en contra de esta pandemia. Ya falta menos, pero tenemos que ser consistentes y seguirnos protegiendo. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema del coaching. Qué interesante el ejemplo que nos pone este señor coach Jaime Martínez con relación a los juegos, a los deportistas y el coach organizacional. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí lo que plantea es que tanto en el deporte como en las organizaciones, pues el coaching es un instrumento muy valioso para el crecimiento de las personas y que pues puedes entrenar, por ejemplo, tú de la manera individual todo lo que quieras, ¿no? Puedes tomar cursos, puedes tener lecturas, puedes tomar conferencias, videos instructivos, clases, etcétera, pero sin la intervención oportuna de un mentor o de un coach, pues la mejora va a ser de una manera lenta, si no tienes un mentor o un coach. Cuando tienes un mentor o un coach, pues realmente tienes a alguien por fuera que te está mostrando ciertas cosas o ciertos errores o ciertas maneras de ver las cosas, que eso te puede provocar a autolimitarte. Entonces, la gran ayuda que te da un coach es eso, el proveerte de herramientas, retroalimentación, incluso técnicas que te permitan darte cuenta de que tienes otras maneras de interpretar, otras maneras de ver y otros caminos por los cuales puedes seguir esa línea de pensamiento para que te abra esas posibilidades. Porque muchas veces, Robert, como bien dice el dicho, tu peor enemigo eres tú mismo. Creo claro. que decía eso, Einstein decía eso. Sí, que tu sí. peor enemigo eres tú, porque tú eres el que te pone esos límites, tú eres el que te pone esas barreras, tú eres el que adopta y encarna esa historia que heredaste de que decían tus abuelos o tus papás o tus hermanos o tus tíos o tu jefe o tu maestro. Y tú, solo tú eres el que puede salir de esas historias o de esas creencias al darte la posibilidad de ver las cosas de manera diferente. Entonces, a veces leer un buen libro de autoayuda, porque esos son los libros ideales para cambiar tu línea de pensamiento, tu manera de pensar, ¿sí? Pues te dan ciertas ideas y te abren ciertas maneras de pensar, pero cuando mezclas esto que lees, ¿sí? Te lo dice alguien que ya sabe de eso y que además lo ha vivido en carne propia y además tiene la experiencia de otras transformaciones de otras personas, pues obviamente el empuje a este cambio y a este crecimiento es más rápido. Totalmente. Y mira, lo que mencionas creo que cobra relevancia porque culturalmente, en esa cultura individualista que nuestro sistema educativo nos mete, de que eres tú el que tiene que estudiar, eres tú el que no debes permitir que te copien, que no copies, etcétera. Ese camino individualista es muy romántico, sobre todo en los deportistas, ¿no? Pensar en el deportista que se vuelve un héroe porque sin recursos y entrenando con palos en su casa logró ganarse la medalla. Pues pero hay que han hecho romántico. Eso, pero hay quien no se lo pero han hecho. No creo, ¿eh? Yo creo que todo atleta, por muy falta de recursos que tenga, ha tenido un entrenador, ha tenido un mentor. Eso es, pero segurísimo, Laura. No veo ningún deportista que solito con esa cultura individualista. Es romántico el asunto. No existe eso. Por eso el coaching ha cobrado tanta fuerza y tanta pues conciencia en el mundo organizacional, en los directivos, en los ejecutivos. El efecto, no hay un solo atleta olímpico detrás del cual no existe un entrenador o varios que durante años le han acompañado en su progreso. Mire, yo recuerdo a las tenistas Williams, las hermanas que llegaron a ser grandes tenistas, y ellas sí no tenían ningún entrenador. pero sí tenían un papá. Y el papá fue el que las entrenó desde chiquitas. Entonces, hay un reportaje interesante de la vida de estas hermanas Williams, Serena y Venus Williams, que llegaron a ser, que todavía son de las número uno tenistas en el ciclo profesional. Pero el papá allí es el que fungió como ese acompañante, mentor, coach. Y bueno, tanto en el deporte como en las organizaciones, el coaching es un instrumento enormemente valioso para el crecimiento de las personas. Eso está completamente demostrado. Por eso el auge del coaching, porque los ejecutivos, los dueños de negocios encontraron que el coaching puede ser la diferencia, pues para que mejores el desempeño propio y desempeño de tu equipo de trabajo y de toda la gente, ¿no? Incluso fíjate, los coaches de vida, ¿no? Fíjate que a pesar de que Pelé, como un ejemplo de un gran futbolista, creció en las calles jugando, o sea, se hizo en las calles jugando fútbol, su padre era un futbolista profesional. Entonces ahí es un ejemplo muy claro, por decirlo con lo que acabas de decir, de que siempre el tener a alguien que te empuje y que sepa del tema, me parece que es muy relevante para que te abras ese camino hacia la cima, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. Así es de que, mire, si usted va manejando rumbo a la playa para su casa de verano y está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento aquí en Yucatán es extremadamente peligroso y hay que evitar accidentes. Así es de que, si usted va en su automóvil ya terminando la jornada del día de hoy, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, nuevamente tocando el tema de un seguro de gastos médicos mayores. Y pues si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica, muy importante, y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y con gran variedad de alternativas para asegurar tus gastos médicos y hospitalarios. Pues aquí, por ejemplo, lo que dije al principio, que tengas 64 años o menos y no padezcas ninguna enfermedad crónica, es básico, ya que recordemos que los gastos médicos se compran con salud y la función de una póliza de seguro de gastos médicos mayores es prevenir esos gastos futuros o más bien planear esos gastos futuros de enfermedad o de accidente que pudieras tener y que cuentes con una compañía aseguradora que los pague por ti. Pero si ya estás enfermo o ya estás demasiado avanzado en edad, pues difícilmente te van a asegurar. Por eso a los jóvenes les recuerdo que es importantísimo, si hoy gozas de buena salud y eres joven, tienes menos de 64 años de edad, es el momento ideal para contratar un seguro de gastos médicos mayores y que lo puedas conservar el resto de tu vida, claro, siempre y cuando lo mantengas pagado al día. Y pues bueno, ahí ya no importa si lo contrataste antes de 64, mientras lo sigas pagando, puedes cumplir 99 si quieres y seguir gozando de tu seguro de gastos médicos. Así que, pues bueno, les invito a que se acerquen, que pregunten, que vean qué opciones hay y pues que elijan la que más le convenga de acuerdo a su economía y a sus necesidades. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Oye, y es una trampa de pensamiento el decir, oye, pues a lo mejor tengo 64 años y estoy pleno de salud, entonces ¿para qué quiero un seguro de gastos médicos mayores? No, es un error, como lo que dijiste, porque es al futuro, es una planeación de sucesos futuros. A ver, déjame contestarte eso, Robert. Es muy importante saber que un seguro es para planear ese futuro. Claro. Para que cuando tú tengas ese riesgo, ¿sí?, tengas una compañía que te apoye y que te pague. Que no te sientas solo ante situaciones catastróficas, por llamarlo así, ¿ok? Y para eso sirve, por ejemplo, no puedes asegurar un coche que ya está chocado. Claro, pues ya pagué. No puedes asegurar un coche que ya está chocado, ¿sí? No puedes asegurar una casa que ya le pasó encima el huracán o ya se inundó. Lo mismo sucede con nosotros. Si ya tienes una enfermedad crónica o ya estás muy avanzado en edad, pues obviamente no te van a asegurar. Aquí el objetivo es tu planeación financiera, que es precaver posibles situaciones en las que te veas que tengas que gastar demasiado dinero y que cuentes con el respaldo de esa aseguradora para cubrir ese gasto. Claro, así de simple. Tan clarísimo. Sí. Gracias. Porque muchos, no, también jóvenes, también. No, mucha gente dice, ay, ya me detectaron esta enfermedad, me voy a comprar un seguro. No. Demasiado tarde. No, así es. Así es, pero bueno, gracias, Laura. Y bien, amigos, regresamos con el tema de coaching que les trajimos. Esto, me gustó esta comparación y esta reflexión que nos hace este coach, Jaime Martínez. Fíjense, tanto en el deporte como en las organizaciones, léase las empresas, el coaching se ha convertido en un instrumento enormemente valioso para el crecimiento de las personas. Déjenme aquí decir, coaching significa trabajar con las personas. No se trabaja con los sistemas de la empresa, no se trabaja, se trabaja con las personas. Mire, puedes entrenar todo lo que quieras o tomar los cursos que quieras, lecturas, conferencias, videos de instructivos, lo que desees. Pero sin la intervención oportuna de un coach, la mejoría no tendrá que ser, no va a ser tan rápida ni tan profunda como cuando tienes un coach. Esa es la razón por la cual las sesiones de coaching y tener un coach y mentoría forman parte de los programas ejecutivos de las mejores escuelas de negocios del mundo. O sea, fíjense, ya hablando de las mejores escuelas de negocios del mundo, tienen estos coaches o estos mentores, que fíjese, si usted combina tener un coach que a la vez sea su mentor, pues va usted en caballo de hacienda, ¿no? Porque la diferencia entre coach y mentor es, el coach es el que lo guía para que usted le saque jugo a esos entrenamientos, para que su observador lo desarrolle al máximo potencial. Un mentor también le ayuda a ese desarrollo, pero el mentor lo puede guiar porque el mentor es alguien que ya tuvo una experiencia importante que desarrolló y que le puede decir, sí, el mentor sí le puede decir cómo, pero usted tendrá que hacerlo bajo su propia consideración, o sea, que esa es la parte fundamental, ¿no? Pues bueno, ya que lo planteas así, yo creo que lo ideal es tener un mentor y un coach. Las dos cosas. O bueno. El mentor que te diga el cómo y el coach que te haga ver, ¿sí?, esas diferentes perspectivas que puedes tener y no cerrar la mente. Porque realmente lo que hace un coach es ayudarte a abrir la mente y a ver las posibilidades que tienes a tu alrededor. Recordemos, Robert, que nosotros siempre tenemos muchas opciones y que el resultado de la opción que elegimos no es de nadie más la responsabilidad más que de uno mismo. Claro. ¿Sí? Sin embargo, estamos influenciados por nuestra historia, por nuestros parientes, por los que nos rodean, por nuestra, por nuestro país, nuestra ciudad. Tenemos todos una tendencia a repetir lo que estamos, donde estamos viviendo y donde estamos creciendo, ¿sí? Entonces, el que tengas un coach que te permita ver y comparar, por ejemplo, te puede hablar de un caso, no sé, de Estados Unidos, de Suiza, de alguien que estaba en la misma situación que tú, ¿sí? Pero que eligió hacer tal o tal cual cosa de manera diferente, ¿sí? Entonces, esta manera de poder abrir la mente y ver una salida existe para todos nosotros, ¿sí? Nada más que tenemos que entrenar para lograrlo y, por supuesto, si podemos contar con la asistencia de un coach que tiene las herramientas y tiene los ejercicios para que tú te apliques y vayas teniendo esa apertura, pues funciona perfectamente para desatarte. Esa es la diferencia entre un coach y un mentor. Claro, claro. Porque el mentor es el que ya sabe de ese negocio y te puede decir el camino. Y hasta te puede recomendar proveedores, te puede recomendar fábricas, sí, recomendar... La ventaja del mentor es que te diga cómo él resolvió los problemas. Ah, claro, te pone el ejemplo. Exactamente. Esa es la función básica del mentor, ¿no? Tú tendrás que descubrir tus propias decisiones, como ya dijiste. No hay una fórmula mágica para el éxito. Es correcto. Cada quien tiene que encontrar la suya. Es correcto. Y para eso es excelente un coach que te acompañe. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Recuerde, quédese en casa si no tiene nada que ir a hacer a la calle. Hay que seguir combatiendo esta condenada pandemia. Ya falta menos. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan. Aditimper. Mire, por cierto, Aditimper va a estar el lunes próximo con nosotros. El licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el dueño de Aditimper, pues viene una vez al mes a platicar con ustedes. No se lo pierdan, la verdad que armamos conversaciones muy importantes. Sus testimonios como empresario son muy importantes y relevantes. Así es de que el próximo lunes estará con nosotros aquí don Mario Gamboa Niquete, dueño de Aditimper. Pero mire, usted puede en la venta de sus productos y servicios están más cerca que nunca de usted. En nuestras sucursales de Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso, en Altabrisa y ahora también allá en Valladolid. Adi Timper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y mire que, ¿ya cuántos años de coach, Laura? Desde el 2010. 2010. Mira qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos 11 años. ¿11? ¡Wow! Yo desde el 2002. Uy, pues 20 ya vas. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, continuemos con el tema. Este tema de coaching importante, la relevancia, la comparación entre el mundo deportivo y el mundo organizacional con relación al coaching. ¿Y para qué nos sirve? Así es, Robert. Y bueno, en estos contextos, tanto del deportivo como el organizacional, pues un coach lo que brinda es ese soporte emocional y ayuda a enfrentar las situaciones difíciles, a veces las que pensamos que son incontrolables. Y lo que se busca es que el coachee, o sea, a la persona a la que se le da el coaching, pues adquiera estos nuevos hábitos y vaya transformando su comportamiento, que eso es realmente lo que busca un coach, es encontrar ese cambio de hábito, ese cambio de comportamiento a través de ese entendimiento o darte cuenta de que existe otra manera de interpretarlo, pensarlo, verlo, aceptarlo, ¿sí? Porque muchas veces, mira, Robert, yo siempre pongo este ejemplo que me encanta de este doctor Wayne Dyer, que muchas veces andamos en la vida con nuestros pensamientos que son ilimitados, ¿sí? Y optamos por pensar siempre la peor opción, lo catastrófico, que me van a decir que no, que no va a quedar bien la reparación del coche. Hay un dicho popular con relación a... Que no te van a dar el descuento o no te van a dar el trabajo o que tu socio te va a robar o que no te van a pagar lo que te deben o va a salir fallado lo que compraste. O sea, todo ese mundo de pensamiento, recordemos que los pensamientos son ilimitados, ¿ok? Y pensar siempre de manera negativa es un hábito, y es un hábito que me atrevo a decir heredado. Alguien te lo pegó, sí, de algún lado lo aprendiste. Esa es la clave. Porque hay muchas personas que siempre, óyeme, no tienes el amigo positivo que siempre piensa de manera positiva, que siempre es espléndido, que se quita hasta la camiseta que tiene por ti y que nunca le va a faltar nada porque él así lo dicta. ¿Sí? Bueno, es que estás entrando precisamente... Es un hábito de pensamiento hacia lo positivo, hacia la abundancia, hacia el simplemente declarar a mí nunca me va a faltar nada. Es una declaración muy atrevida para algunos que no sabemos qué es o ni pronunciar esas palabras podemos hacerlas. Fíjate que esto que mencionas es la parte relevante de un coach. O sea, el coachee, a través de los programas de coaching, va a adquirir estos nuevos hábitos o los va a transformar. Porque yo estoy seguro que hay mucha gente, como tú dijiste, del pensar, bueno, te decía, hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Hay otros que te proponen que siempre busques the worst case. Los gringos tienen mucho esa parte en el proceso de planeación, que busca el peor escenario para planear tus recursos. Que quizás en planeación de recursos pueda ser lo bueno, pero en planeación de tu desempeño no puedes estar caminando en el mundo pensando de manera negativa, porque te conviertes en una víctima. Y de ahí es donde, fíjense, más aún, un coach ayuda a entender cómo conectar una determinada capacitación con un plan de desarrollo personal más grande, un plan de desarrollo que te lleve a convertirte en la persona que quieres llegar a ser, que puede o no, pues puede ser o no varios programas, clases, experiencias, crecimiento directivo, en fin, hay tanta variedad ahora de programas de entrenamiento que a través de un coach tú los puedes llevar, los puedes guiar y puedes entender claramente esa transformación que necesitas llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que esto que mencionaste es el primer paso. Darte cuenta dónde estás. Entender qué pensamientos tienes hoy aquí. Entender qué pensamientos te trajeron a lo que eres hoy. Que ese es el primer paso para poder después transformar tus hábitos y convertirte en la persona que quieres ser, ¿no? Que eso es parte esencial, digo yo, de un programa de coaching, ¿no? Sí, el encontrar, pues, cómo has venido gestionando, cómo has venido tomando esas decisiones, hasta dónde has llegado y dónde pretendes llegar. ¿Qué es lo que quisieras hacer diferente para tal vez llegar a lo que siempre has querido? O por lo menos disfrutar el camino, Robert. Porque muchas veces nos vamos con la idea de que, pues, es llegar a la meta ya. O sea, llegar a, pues no sé, a tener tu negocio, a tener tu retiro, a tener tu familia. Bueno, o sea, yo creo que aquí lo importante es también disfrutar ese camino. Porque si te estás esforzando mucho y no lo estás disfrutando y eres la persona más infeliz del mundo, necesitas un coach. Sí, por supuesto. Pero yo, como dices tú, es el camino, ¿no? Aquí lo más importante, amigos, quizás no es el resultado, sino el procedimiento, el camino. Por eso, aun si no consigues la medalla de oro, o plata, o bronce, la experiencia será enriquecedora. Te ayudará a seguir mejorando. Porque déjenme decirles, este camino es un camino continuo, aprendizaje, ir mejorando todos los días. Es para la siguiente Olimpiada que debes de prepararte. Pero bueno, ahí está, amigos, una cara de cómo se puede ver el coaching. ¿Te gustó el programa? Claro que sí, Robert. Espero que a todos les haya gustado y pues desearles que tengan un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora.